igual ni a todos nos afecta de la misma manera. Estamos a tiempo de actuar. Recuerda, jueves 8 de febrero, programa especial 13 al día en 13 Televisión. El efecto ser humano. Más información en manosunidas.org. You are the one for me, for me, for me, formidable. Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Disfruta de este ahorro directamente en tus facturas, porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-76-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar. Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora, al contratar tu seguro de hogar o de coche con Zurich, podrás ganar 4.800 euros para que llenes tus cestas de la compra hasta arriba. ¿Quieres ser uno de los 5 ganadores? Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich. ¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookieless? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione. A todos los que sueñan despiertos, bienvenidos a los Cupra Days. Del 9 al 24 de febrero, ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León con condiciones exclusivas. Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento. Unidades limitadas. Cupra Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven. Estimados viajeros, verano a la vista. El verano está más cerca de lo que crees. Reserva tu viaje al Caribe o tu hotel en costas e islas para las vacaciones de verano. Consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en El Corte Inglés. Hazlo ya y anticipa tu reserva. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Bueno, vamos a ver, son las 9, son las 8 en Canarias. Tercer día de protestas del campo. No sabemos dónde va a llegar este ciclo de movilizaciones. Los principales colectivos de agricultores han convocado tractoradas para hoy, principalmente en Ávila, Salamanca, Ciudad Real, Huesca, pero muchos se van a movilizar por su cuenta. Ya hay a esta hora cortes de carreteras en una veintena de vías. Los tractores vuelven a circular por Barcelona, colapsando los accesos, sobre todo en la B23. Lío también en el polígono industrial de Valencia. La A2 está cortada en Zaragoza, en el Alto de la Muela. La A12 en Navarra, en Murillo de Jerri. Cortes también en Navarradonda, en Sevilla. En Vallalba, en Castellón. Alborea, en Albacete. Torre de Miguel, Sesmero, en Badajoz. Cáceres, Palencia. O sea, vamos, que se complica la cosa, ¿eh? Y hoy se habla de una cosa terrible, ¿eh?, que le hemos contado a las 8:30 de la mañana. 2 menores de edad detenidos por su presunta implicación en la muerte de su madre, que apareció ayer con signos de violencia en un vehículo en el municipio cántabro de Castro Urdiales. Hasta ahí sé, no sé más. Cuando sepamos se lo contaremos. ¿Qué está pasando en la Bolsa, Mañueco? Buenos días. Hola, Carlos, buenos días. El índice IBEX 35 abre con una subida del 0,3% hasta 9.920 puntos. No es mucho porque ayer perdió más de un 1%. Acaba de publicar resultados ArcelorMittal, el gigante mundial del acero. Su beneficio se ha reducido un 90% el año pasado, hasta 920 millones de euros. La Bolsa de Nueva York marcó ayer un nuevo máximo histórico en su índice S&P 500. Roza los 5.000 puntos, ha subido 1.000 puntos en apenas 3 años. Los inversores cotizan los buenos resultados corporativos en aquel país y también la fortaleza de la actividad económica. Las 4 mayores compañías tecnológicas de Estados Unidos, Amazon, Apple, Google y Microsoft, facturaron en conjunto el año pasado $1.5 billion. En Europa, la bolsa de Frankfurt también se mueve en niveles nunca antes vistos y en Japón, la bolsa de Tokio roza sus cotas más altas de los últimos 34 años. Peor van las cosas en las bolsas chinas. Últimamente operan con mucha debilidad. Lo último que se sabe es que la inflación se ha reducido 8 décimas en China en tasa anual. Es su peor registro desde el año 2009. La economía de China está perdiendo impulso. Ahora, COPE inmediata. Herrera en COPE. La mañana. Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Buenos días. En Madrid tenemos 9 grados a estas horas y cielo parcialmente nuboso y se espera lluvia por la tarde. Las temperaturas máximas llegarán a los 12 grados, suben las mínimas hasta los 10 grados esta madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A3 en la vía de servicio a la altura de Rivas, sentido entrada a Madrid. Por lo demás, problemas en las entradas por la 1 San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, A2 Torrejón y Canillejas, A4 Pinto y Butarque, A5 Móstoles, Alcorcón y Campamento, A6 Majadahonda y El Plantío, M607 en Colmenar. Además, en esta carretera hay mucha niebla. En la M40, en Coslada, Hortaleza, Valdemarín, sentido A1, en ambos sentidos, en Vallecas y La Fortuna. En la M50, en Alcorcón y Majadahonda, sentido A5, Boadilla, sentido A6. En el interior, hora punta generalizada. Además, en la M30 está el carril derecho cortado en Manoteras, sentido A1. Escuchas Herrera en COPE. Herrera en COPE. Estar informado. Bueno, con Álvaro Nieto, Ángela Martí Alay, Fernando Jauregui. Esta mañana de febrero, con una borrasca por ahí, que en la península nos va a tener entretenidos durante 3 o 4 días, mirando al cielo y abriendo la boca para que caiga agua, que falta hace. En Canarias, hubo calima hace unos cuantos días, pero bueno, claro, Canarias, ya saben ustedes cuáles son las bondades del clima de Canarias. Una temperatura estable durante todo el año, agradable, no mucho frío, no mucho calor. Y luego las otras virtudes del archipiélago que ahora reconoceremos a partir de las 10 con Alberto y con toda la trupa que están allí en el Hotel Mensei de Santa Cruz. ¿Hace mucho que no vais a Canarias, cualquiera de los tres? Yo no he ido nunca. ¡Ostras! ¿No has ido nunca? ¡Ostras, Ángela, nunca! Por favor. Bueno, intolerable. Sí, hay que arreglar esto. Es una asignatura pendiente ya. Claro. Igual que a mí. Yo sí he ido muchas veces y al Hotel Mensei muchas veces también. Pero oye, que Herrera, yo te la guardo. Hombre, presidente Tubí. Presidente Tubí. Yo pues, te la guardo. No, o sea, es que. Como tenga que votarte, yo lo pensaré. Pues yo he estado en todas las islas, yo creo, menos en el Hierro. O sea que. Pues te has perdido en también. 6 de 7. Pues el Hierro también es muy interesante. No sabes lo que te has perdido. Sí, sí, tengo pendiente ir al el Hierro. El Hierro es quizá la más interesante, la más peculiar de todas. Sí. Yo el otro día me di una vuelta con Serafín García, que es un viejo amigo, Gomero, que vive en Estados Unidos. La Gomera es preciosa. Y claro, me dio un paseo de Gomero por la Gomera, por las carreteras de muchos rincones de la isla que son prodigiosos. Prodigiosos. No, en Canarias es prodigiosa. Ángela, hija, por Dios. Es la única autonomía que no he ido, que queda muy mal, pero. Vamos a pedirle a. Tengo que ir ya. Bueno, vamos a arreglarlo. Eso hay que arreglarlo. Eso. Y si no, arreglárnoslo todos, si no te importa, presidente Tubín. Hablamos con la pareja para que le regale, en fin, por su cumpleaños, un viajecito a Canarias o algo, ¿no? Esto no puede ser. Que menos. Doña Jessica del Carmen de León Verdugos, la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal que te lo puede arreglar, Ángela? Vale. ¿Qué tal, no, señora? Se lo puede arreglar. Señora León, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Pues con mucho trabajo, por lo que veo en esa tertulia. Sí, porque miren, aquí somos amantes y conocedores de Canarias, menos Ángela, que ya ve usted, una de las líderes de la información en España. O sea que esto, si usted le tuviera que decir... ¿Por qué razón cualquier español debería conocer Canarias? ¿Cuál le diría? Bueno, pues como acabo de decir que es la única que le falta es porque ya no tiene excusa. Esa es la principal. Pero luego porque somos una tierra muy distinta en toda y cada una de las islas y yo creo que independientemente de lo que esté buscando, seguro que lo tenemos en Canarias, salvo que quiera esquiar. Aquí tenemos de todo, sol, playa... No esquío, o sea que no pues pasa ya nada. Está. Pues unas playas maravillosas, turismo activo, deportivo, increíble... experiencias inolvidables, una buena gastronomía, se come muy bien en Canarias y por tanto yo creo que tenemos ese combo que no tiene nadie y si me lo permiten el resto de autonomías y compañeros, creo que ya lo he dicho, en Canarias se puede hacer de todo salvo esquiar y ahora encima, pues estamos en carnavales. Eso es. El año pasado fue un récord de turismo. El año pasado batimos récord de turismo, 16,2 millones de turistas, que eso supone entre 1,2 y 1,4 cada mes. Pero lo más importante es que batimos el récord de facturación que teníamos desde el año 2017 con 22.000 millones de euros, que bueno, dirán, eso es mucho, es poco. Bueno, pues Cataluña Factura lo mismo que Canarias, pero recibe 4 millones de turistas más. Yo creo que aquí estamos generando valor añadido, que es lo que la industria lleva reclamando años en Canarias, y los récords importantes que hay que batir son esos récords de rentabilidad hotelera, los RevPAR, los ADR, y yo creo que en Canarias estamos en esa sintonía. Además, lideramos otro ranking importante, que es el de la rehabilitación hotelera en plantas de 4 y 5 estrellas, donde Canarias es la comunidad donde se ha invertido 3 de cada 10 euros que se han invertido a nivel nacional. Son 1.175 millones de euros que nos han hecho en ganar mucha calidad en la planta alojativa, y de ahí esa cifra. Ustedes ahora están entrando en una ley de ordenación del uso turístico de la vivienda, que me consta que hay muchas regiones que quieren meterle mano a eso, pero todavía no han dado los pasos, ¿no? Sí, estamos en nada más llegar, bueno, era una de las clamores, ¿no?, que no miráramos a otro lado. Tenemos 58.000 viviendas ya registradas en Canarias para dedicarlas a este uso. Siempre decimos lo mismo que decíamos con la facturación: es mucho, es poco. Bueno, pues ya suponen el 37% de la oferta alojativa en Canarias, y por tanto hay que regularlos mejor de lo que está regulado, porque ahora mismo es un decreto muy fácil, con una declaración responsable se puede operar y nadie más controla si esa calidad se ciñe o no, y tampoco se obliga a las plataformas a que interoperen con el destino para poder ver qué de esa oferta. Y estas últimas semanas hemos asistido a mucha oferta ilegal que se comercializa en estas jotas, y por lo que intentamos es poner un orden en algo que nosotros entendemos que está un poco caótico en Canarias. Evidentemente, pues todas las autonomías están tomando decisiones en este sentido, porque el problema es común. Empezó Nueva York, París, Lisboa, y ahora pues yo creo que todas las autonomías estamos siendo conscientes de esta competencia. En Canarias hemos optado por una ley, entendiendo que colisiona contra un derecho fundamental, que es el de la vivienda, y yo creo que estaremos en disposición de presentarla y que inicie el canal interno del gobierno para los informes que tiene que pasar a finales de febrero. El otro día en el sur de Tenerife, del que soy cliente asiduo, me consta. Anduve desde, hay uno de los rincones más bonitos del país, que para mí es la Caleta, en Costa de Eje, desde la Caleta, paseando yendo por el paseo y cruzando las playas, llegas hasta Los Cristianos. Son 8 kilómetros de paseo, maravilloso, donde se ve cómo ha crecido. Sobre todo sería bueno haber conocido cómo era aquello antes, ¿no? Y aquello era un territorio de barrancos y sin playas siquiera, y cómo ha evolucionado lo que ha evolucionado. Encontré muchísimos rusos. ¿Ahora le ha dado a los rusos por ir por ahí? Era uno de los mercados de referencia antes de la guerra de Ucrania para el sur de Tenerife, un mercado que ingresaba cifras astronómicas en el sur, y siguen afincados porque muchos tienen propiedades, ¿no? Y yo ahí, pues bueno, esta guerra son las cosas que tienen, que ha reducido ese mercado, pero yo creo que Tenerife y Canarias en su conjunto ha hecho las cosas bien. Y bueno, pues de ahí la necesidad de abrir la tarta, ¿no? Aquí Canarias es muy dependiente, y fundamentalmente Tenerife, del mercado inglés, del Reino Unido. Su segundo mercado es el alemán. Y bueno, ya ha hecho una intentona por hacer diversificar esa tarta, por si un mercado cae, se resiente, que tenga otros mercados la isla sobre los que responder, ¿no? Y habrá visto también mucho americano, porque Tenerife ha hecho esa apuesta disruptiva de abrir esa línea con United, que la tendremos hasta, si Dios quiere, el 2025, y luego esperemos que se afiance ya en el territorio. Así que sí, hay mucho ruso que tiene propiedades allí, pero tiene una historia ese mercado. Hay otra cuestión, Canarias, que le confieso que me lo he planteado alguna vez. Los que quieren pasar largas temporadas, o incluso los que se plantean teletrabajar desde Canarias algunos meses al año, que en función del número de meses al año, además tienes derecho a la residencia canaria, tiene algunas ventajas fiscales para los europeos que no son cualquier cosa. La conectividad es fundamental para que eso funcione, ¿no? ¿Cómo andan ustedes de eso? Bueno, pues somos la segunda región mejor conectada de toda Europa, a pesar de ser un archipiélago. Tenemos 111 rutas que tendremos solamente con el mercado nacional este verano, ¿no? Y eso habla de la conectividad en Canarias. Estamos hiperconectados sobre fundamentalmente cuatro de las siete islas, de los siete aeropuertos, que son Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. Ahí, bueno, pues puedes conectar con toda Europa y a veces con dos, tres conexiones diarias. Y además con Madrid, bueno, pues hay islas que tienen más de 13, 14 conexiones al día. Y me quedo corta porque Tenerife Norte tiene bastantes más con Madrid, ¿no? Somos un verdadero hub en medio del Atlántico con Europa y somos ese, pues, ese paraíso, si me lo permiten, por así llamarlo, donde todo el mundo quiere pasar esas largas temporadas y evidentemente Canarias también se ha convertido junto con Lisboa en un refugio para el destino nómada. Y los nómadas digitales, como bien ha señalado, tienen aquí un gran mercado. Se han situado ciudades como Las Palmas, como Corralejo, que se han posicionado bien después de la pandemia para teletrabajar, no solamente porque tengamos incentivos fiscales asociados a la RIC y a la SEC, sino porque también aquí teletrabajar es muy fácil, ¿no? En el sentido de que los alquileres estaban en pasado mucho más baratos que lo que estaban en el resto de Europa, y porque además tenemos una calidad de vida singular. Aquí, bueno, pues antes lo decías al comienzo, no hace ni frío ni calor, la seguridad jurídica tienen esa ventaja de que, a pesar de estar en un pequeño Caribe, si me permiten el símil, tienen ventajas jurídicas que son la seguridad que te da estar en un territorio europeo. Y aquí es fundamental conocer la idiosincrasia de cada isla para saber por qué el destino nos ha elegido y se ha afincado en muchas de las zonas, ¿no? Uh-huh. Yo soy de Fuerteventura y hay un pequeño pueblo que se ha desarrollado en apenas 3-4 años al calor de los nómadas, que se llaman Las Ares, donde las propiedades han pasado a valer, no eran baratas, ya para ser Canarias, para ser Fuerteventura costaban 200.000 euros, pero ahí se han revalorizado las propiedades de tal forma que te puede costar sobre plano algunas medio millón o 800.000 euros en un pueblo de Fuerteventura que es muy pequeñito, pero es fácil teletrabajar, como decía, y además es que está en medio de dos zonas surferas, con lo cual se viene mucha gente del norte que le gusta hacer surf. Mm-hmm. Bueno, y Alberto, ¿cómo se lo ha pasado por ahí? ¿Subiste ayer a la gala de elección de la reina del carnaval de Tenerife? No pudimos estar, pero bueno, vamos a dar buena cuenta de todo lo que ha estado pasando y va a pasar estos días aquí en Tenerife y tanto en todas las islas. Yo sí conocí el hierro, a pesar de ser muy pequeña, es preciosa, me quedé en uno en el parador. Que, en el hierro se te para el tiempo, sí, es verdad. Y nada, y a partir de hoy pues estaremos contando las virtudes de esta tierra, que no son pocas, ¿eh? Uh-huh. No son pocas. Venga, darnos envidia. Pero a partir, has dicho a partir de hoy, sí. Pero ¿cuántos días te quedas, Alberto? Qué va, hijo, no, ya la. Ah, es que has dicho a partir de hoy. No, bueno, a partir de ahora, a las 10 de la mañana, 9 en Canarias, o 9 en Canarias, 10 en la península, mejor. Aquí venga a chincharnos. De todas formas, te digo una cosa, se recuerda mucho tu paso por aquí, se te recuerda por donde pasas. Sí, hombre, a ver. Es verdad, se te quiere mucho aquí, Carlos. Uno ha dejado ahí la estela. ¿Cómo suena eso? No, pero bueno, los Herrera tienen vieja relación con en este caso Santa Cruz, ¿no? Pues mi padre vivía ahí al lado del Mencey, y se crió allí, y allí creció y ya se le quedó el acento. Zona de sabor colonial, preciosa. Exacto, deliciosa. Deliciosa. Oye, ¿le puedo hacer una pregunta a la consejera? Que me quedo con curiosidad, si no se ha ido todavía. Deberías. Es que yo el otro día le estaba aconsejando precisamente a un amigo que se fuese a pasar su aniversario de boda al Hierro, precisamente al Parador, que es precioso, por cierto. Y él me dijo, hombre, no sé, como hay tanto inmigrante, tanta llegada de inmigrante ilegal y tal, no sé yo si el Hierro es el sitio más tranquilo ahora. Cosa que se decía también en Italia con Lampedusa. ¿Realmente esa inmigración ilegal que llega puede perjudicar el turismo en las islas? Y en el Hierro en concreto. Mire, nosotros siempre hemos sido una tierra de acogida. Y además hemos sido inmigrantes, hemos ido gran parte de los canarios a Venezuela durante mucho tiempo porque teníamos hambre, no teníamos nada que comer. Así que la población del Hierro, cuando ve llegar a esta gente que viene desnutrida, que viene sin nada... Bueno, algunos no... otros llegan fuertes como... Bueno, no todos, incluido, hay que verlos llegar, ¿eh? Hay que verlos llegar, vienen niños en esas pateras y por muy corto o largo, o que pensemos que viene la mafia detrás, hay que tener mucho valor como padre para meter a un niño dentro de una embarcación que mañana se puede hundir, se puede perder. Yo no soy de las que crean Eso, y además la población del Hierro están dentro de un recinto, salen, van a comprar, pues como ciudadanos normales. Lo único que están esperando es que al ser frontera sur se les lleve al resto de Europa, que para eso me han venido, para de paso por Canarias. Y la población del Hierro está muy tranquila, y tengo que agradecerle a todos y cada uno de los herreños que están dando un ejemplo de solidaridad, un ejemplo de convivencia y un ejemplo de sociedad madura, porque no es fácil recibir al mismo número de inmigrantes que tiene la población del Hierro en un solo año, y no es fácil para Canarias sustituir a la dejadez que ha tenido el gobierno de España con Canarias. Y si me permite la consejera, porque es que estuve en noviembre en el Hierro precisamente viendo cómo llegaban las pateras al puerto de la Restinga, y recuerdo estar en un bar haciendo la radio y recibir un aviso de uno de los dueños de uno de los restaurantes que había en el puerto, y con toda la tranquilidad nos decía que llegaba una patera. Claro, yo me sorprendió que lo hiciesen con tanta tranquilidad, ¿no? Pero claro, luego ves cómo esos chicos intentan buscarse la vida en el Hierro, y es una cohesión entre la gente nativa de allí y la gente que viene brutal. Entonces yo te diría, por contestarte a esa pregunta, si eso afecta al turismo, yo cuando fui no fui de turista, pero me podría haber quedado con ganas una semana en el Hierro, ¿eh? No lo dudes. Me ha encantado la respuesta de la consejera, debo decirlo, una respuesta muy solidaria. Yo le quería hacer una pregunta, no sé si puedo. Sí. Debes. Consejera, yo le quería preguntar cómo va el plan de reconstrucción de La Palma y si allí el turismo se está recuperando. Bueno, pues La Palma es la isla que más está sufriendo después del volcán. Primero porque tiene su principal zona turística, que es Puerto Naos, que tiene aproximadamente 3.000 camas, está secuestrada todavía por el volcán y por los gases. Poco a poco se está abriendo la zona. Tenemos la buena noticia de que el Sol Meliá, que es una gran infraestructura hotelera que tiene Puerto Naos, pronto empezará o tiene visos de abrir en el mes de, en torno a la Semana Santa. Con lo cual ya iremos recuperando. A La Palma le hace falta masa crítica, es decir, que abran su principal zona turística para que las aerolíneas programen. Y La Palma ha sufrido muchísimo, ha perdido el 47% de los ingresos. Y en conectividad, poco a poco, también es verdad que hay que ganar seguridad en el cliente, porque no es fácil que explote un volcán y que la gente olvide eso de su top mind, ¿no?, a la hora de elegir un destino. Y poco a poco van recuperando. Es verdad que en este invierno han aumentado un poquito la conectividad con respecto al 22, aproximadamente un 12%, y que para el verano crecerán un 24%. Pero La Palma va poco a poco. Reconstruir un volcán sobre lava no es fácil. El gobierno de Canarias, el gobierno de Canarias ha puesto durante todos estos meses la carne en el asador. Tenemos 150 millones de euros presupuestados en el año 2024 y el gobierno de Canarias sí cumple. Hemos sacado el decreto de reconstrucción en tiempo récord y faltan dos decretos por aprobar. El decreto agrícola viene en camino y en apenas 7 meses hemos hecho lo que otros llevaban prometiendo 3 años, con visitas recurrentes a la isla, mientras algunos propietarios seguían viviendo en los hoteles. Bueno, consejera, un abrazo muy fuerte. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Aquí vamos a seguir con la explicación, el canto a Canarias, que realizamos todos los años. Le mando un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo. Ahora son y 23, fíjense qué momento más bueno para escuchar la imagen del día que nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis. Buenos días, Carlos. Pasemos de la poesía del jardín de las Hespérides Canarias a la prosa más grosera de la política. Ayer en el Congreso, mientras el dolor y la necesidad de 1 millón de agricultores y ganaderos desfilaba a lomo de tractores por las carreteras, triunfo del cobarde prófugo por goleada, porque reclamó toda la atención y a los agricultores apenas les dedicaron unos minutos. Sí, ya sé que la amnistía y la alta traición con los servicios secretos de Putin hacen tambalear el Estado, pero le faltó cintura al PP para dedicarles más atención. Sucede, claro, que tanto la derecha como la izquierda está acostumbrada a visitar la España rural solo cuando hay elecciones, ellos ya lo saben. Pero que el cobarde prófugo acapare toda la atención cuando tenemos un problema inmediato, mediato y futuro de grave envergadura, significa que los asesores de Feijóo estaban a lo suyo. Muy bien, muy certeras las intervenciones de los parlamentarios del PP, pero faltó sensibilidad. Me acordé del magnífico reportaje que publicó ayer en El Mundo Pedro Simón sobre el suicidio de una chica de 15 años como consecuencia de un largo y desastroso acoso escolar. Y escribe Pedro Simón al final del estremecedor reportaje: al día siguiente del suicidio, el colegio Mayanet San Andreu se llevó a sus alumnos de excursión a la playa. Mejor la playa que el tanatorio, porque al acosador escolar igual le puede dar un disgusto. Claro, que el despiste llega a la burrez sindical cuando el camarada sordo califica de empresarios a los agricultores del tractor. Y estuvo comedido, porque podría haberles llamado plutócratas, como manda el catecismo marxista. Ah, y todos fachas, según ministros de Pedro I el Mentiroso. Lo dicho, solo van a los pueblos en periodo electoral, de visita y poco rato. Y el líder sindical sordo parece que también está ciego y no se ha enterado de que hay docenas de agricultores que tienen un tractor, pero cogen el autobús para ir al médico porque no tienen coche. Y en Bruselas sucede algo parecido. Una magnífica ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, se trajo a un comisario de Bruselas y lo paseó por viñedos y olivares españoles para que se percatara que en tierras de secano no se pueden plantar tomates, y lo consiguió. Pero ahora, entre tontos contemporáneos de Bruselas, de Moncloa y de sindicatos, vamos camino del desastre. Y el desastre que se avecina va a ser mucho mayor que el que perpetran el cobarde prófugo y Pedro I el mentiroso, con la colaboración del despiste de la derecha. Este es un mensaje del Banco Sabadell. Tenemos prisa por estrenar casa, pero necesitamos tiempo para entender bien la hipoteca. Las hipotecas de Banco Sabadell te ofrecen ambas cosas: la agilidad de un banco online y el acompañamiento experto de sus especialistas. Entra en bancosabadell.com/hipotecas y calcula tu cuota personalizada en un minuto. ¿A qué esperas? Hipotecas Sabadell. Herrera Incope. Estar informado. La Unión Europea apuesta por el hidrógeno verde para frenar el cambio climático. En Iberdrola somos líderes en la descarbonización de la industria, con la mayor planta de hidrógeno verde de Europa. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Guerras, contaminación, crisis humanitarias. El ser humano tiene el poder de cambiar el planeta. ¿Y si usamos ese poder para hacerlo mejor? Cada donación tiene un efecto. Es el efecto ser humano. Colabora en la colecta digital de Manos Unidas. Entra en efectoserhumano.org y haz tu donativo. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés, en una selección de calzado y textil de las marcas Puma, Under Armour y Bull Padel. Hasta un 60% de descuento y hasta un 50% en Nike, Adidas. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés. Hasta el 11 de febrero en tienda, web y app. ¿Te has enterado del nuevo ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas un Smart TV de Xiaomi gratis. Sí, sí, como lo oyes, gratis. Con fibra de 1 giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Solo esta semana. Llama ya al 1510 y estrena un Smart TV de Xiaomi gratis. Venga, llama ya al 1510. Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. El 25 de mayo de 2006 se celebró, por primera vez en la historia, el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver, si hasta el Orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con Mi Día de la ONCE, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado.

por lo que compramos a precios desorbitados. Esto no hay que lo aguante. Pues lo que está ocurriendo y lo que ocurre en el sector agrario con el tema de sindicatos ocurre en todas las empresas de España con comisiones obreras y UGT. Te hablo de correos. Son iguales. No levantan una mano por los trabajadores porque están muy bien pagados. Todo mi apoyo a los ganaderos y a los del campo. Y a todos esos que se quejan porque han estado 2 horas de atasco, cuando, ¿por qué no se quejan cuando están 2 horas de atasco? Porque vienen de vacaciones o de un puente. Vamos a ser un poquito serios y vamos a apoyarnos todos porque esto es lo que nos importa. Antes de que os pronunciéis, dejadme que lance una segunda entrega, que veréis que hay otras opiniones distintas. Son Amaya del País Vasco, Luis Fer, que es un agricultor de Granada, Nacho de Valladolid y Emi desde Toledo. Es que da la impresión que con las políticas que hace Europa para el campo, quieren acabar con el campo y que tengamos solo placas solares y no tengamos pantanos y no tengamos agua. Somos agricultores de Granada, que nos tienen aquí retenidos los guardias civiles, no nos dejan manifestarnos, no nos dejan mover los tractores, no nos dejan ni una atracada para que se entere toda España. Estoy deseando ver el alegato en defensa del campo que harán los actores en la ceremonia de los Goya. Aquí estamos parados con una caravana de tractores y nada, bueno, pues a esperar y a tener empatía con ellos, que tienen todo el derecho a manifestarse. Bueno, creo que se querían, algunos querían llegar con los tractores a la gala de los Goya para tener visibilidad. Pues yo no tengo dudas que se solidarizarán con ellos, ¿no? Es como ahí, hombre, retintín ahí o lo dice. No, yo creo que los Goya, los actores están para reivindicar cosas. A mí me parece muy bien que los premios Goya, que tienen mucha visibilidad y que este año tienen muy buenos candidatos, dicho sea de paso, yo creo que están para reivindicar también cosas. Es el mundo de la cultura, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero siempre las mismas. Bueno, a ver si, a bueno, ver pues si alguno... Las mismas a las que sean. Oye, yo que el tema del campo salga ahí me parece muy bien. Bueno, a lo mejor el fiscal general no sale, ojalá. Pero el tema del campo me parece muy bien. ¿La amnistía? ¿Van a hablar de la amnistía también? Pero, ¿y qué? No, digo, que igual podrían también decir algo sobre la amnistía, ¿qué les parece? Si hoy el campo, me parece más importante. Bueno, cualquier y tema. Y en Valladolid más. Cualquier tema, pero normalmente si es contra Sánchez o contra el PSOE no suele haber mucha manifestación en los Goya. Yo recuerdo alguna, pero bueno, contra Sánchez no sé, contra el PSOE sí. Bueno, pues eso, ya expreso mi opinión y ya está. Yo... Bueno, déjame que siga. Alguna cosa más. Alto en el camino, si nos da tiempo seguimos con el campo, pero vámonos con la amnistía, con el problema, en fin, Europa, ya sabes qué te voy a contar, si es el pan nuestro de cada día. Son Andrés de Barcelona, Jorge de Colmenar, Emilio de Vigo, Alejandro de Andalucía y Vicente de Valencia. Sobre los lazos de Puigdemont con los servicios secretos rusos y con Putin, hay una cuestión que a lo mejor está pasando desapercibida y es que el ínclito Gonzalo Boyé es el abogado de Edward Snowden, espía de la CIA huido en Moscú y amparado por el régimen ruso. Igual por ahí está el aprelatas. Si por casualidad, mala suerte, una persona muriera de un ataque al corazón en uno de los coches que hay en las retenciones provocadas por los agricultores, ¿se les acusaría de terrorismo? No, evidentemente. Pues lo mismo con el aeropuerto de Barcelona y el tsunami. Encima, el ataque al corazón fue en otra terminal en que podían llegar perfectamente las ambulancias. En eso de los socialistas españoles, si votan a favor de la Unión Europea o a favor de Rusia, está claro. Rusia, que si no, Pedro Sánchez no puede gobernar con el amigo Pucci. Ay, Dios mío, qué harturita de amnistía, qué harturita de todo. Pon un poquito el foco también en los ciudadanos, en cómo están los pueblos, que están todos, es una porquería. Que hay un valle en mi pueblo que lo cogía yo con la bici cuando era chico y ahora lo cojo con el camión. A ver si los jueces van y le van plantando cara al sanchismo, porque es lo único que nos queda a la democracia. Porque este personaje se la está cargando. Poco a poco se la va cargando. Bueno, veremos cómo acaba el día con esto de la Comisión de Venecia y la Eurocámara, Herrera. No sé si puedo responder al oyente que estaba hablando del turista que falleció de un infarto durante las movilizaciones en Cataluña, los altercados después. Jorge de Colmenar, sí. Sí, sí. Yo quiero decirle a Jorge que lo que los indicios que envió el juez García Castellón a la Audiencia Nacional van mucho más allá de la muerte de un turista. Que en esos WhatsApps, en esos mensajes de Telegram que se interceptaron,

Hyundai. Lo último en tecnología, él ya lo tuvo hace 5 años. Pues para él, un León. Hay un SEAT que lleva tu nombre, porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex. Herrera Incope. Estar informado. Ahora a partir de las 10 sabremos más de Canarias, islas donde realizar 1,000 y 1 actividades de turismo activo. Con más de 1.500 kilómetros de costa, hombre, es fácil recorrer varias playas en un mismo día para encontrar las mejores olas, y a los que les gusta el surf, el windsurf, el bodyboard, el kitesurf, el paddle surf, en fin, navegar, buscar en reservas naturales, hacer barranquismo o jugar al golf en campos profesionales, qué mejor que las Islas Canarias, encontrando su propio plan, latitud de vida. El enemigo en casa con una hora menos. No, pero te lo voy a explicar tú, a porque tú lo has hecho a propósito. ¿El qué? Tú me querías dar la mañana, pues te tengo que decir, Herrera, que lo has conseguido. Vaya, ir al dentista que te quite dos muelas, que es verdad que ya no es lo que era. Pero sigue dando eso, sentarse en el silloncito de un tío que viene con una cosa directamente a la boca. Bueno, los viejos del lugar nos acordamos de aquella anestesia con lidocaína, que te ponía ya la anestesia, te dolía más que quitarte en vivo el diente. Entonces se quitaban los dientes con mucha facilidad. Ahora hay un cuidado en ese sentido. Bueno, que no quería yo hablar de los dentistas ahora precisamente. Esta tarde me quitan una muela. Para que no muerdas. Qué maravilla. Gracias, Herrera, por acabar de tranquilizarme. Bueno, en fin, vamos a lo que vamos. Temas del día. Hoy comienzan las movilizaciones oficiales, entre comillas, del campo español. Cuidado con esto, que empiezan a aparecer rehenes. Unos microgramos más en el platillo inadecuado y la balanza cambia el fiel. Hay varios sectores que han mostrado ya su inquietud por daños colaterales. El sector del transporte, que habla de 80.000 camiones afectados. Y la cadena alimentaria, supermercados, que han reconocido que están sufriendo retrasos en la reposición de productos. Álvaro Nieto, en nuestra tertulia, ha puesto el acento en la Unión Europea. Pedro Sánchez puede influir, pero por esta vez, no se puede comer el marrón solito. Y aquí yo creo que lo que hay es una serie de normas que la Unión Europea ha establecido y está estableciendo, que exigen unos estándares de calidad y sanitarios a nuestras frutas, a nuestras verduras, a todo lo que producimos en Europa, que sin embargo no son los mismos para los productos que importamos de otros países. Por cierto, ya que hablamos del campo y de los alimentos, Herrera, nos ha contado Pilar García de la Granja que tal y como vamos, lo del desabastecimiento es lo de menos. 5 kilos menos de carne al año y hasta 13 kilos menos de fruta al año de media, Carlos, desde el año 19. ¿Qué es lo que dicen los expertos? Bueno, pues que la inflación desbocada está empujando a los consumidores, a todos nosotros, a consumir más alimentos precocinados, cocinados y congelados. Yo estoy de enhorabuena, estoy sí, de moda, sí, porque me encantan las croquetas precocinadas y las empanadillas, me encantan. Es que cada día están más congeladas. ¿A que sí? Sí, es así, bueno. Oye, vienen los de la Comisión de Venecia, que es un órgano consultivo del Consejo de Europa, y lo hacen para examinar la ley de amnistía. Fernando Jáuregui cree que lo van a flipar muy fuertemente. En colores. Los señores de la Comisión de Venecia, a lo que valgan, van a salir de aquí con los pelos como escarpias después de su visita al Congreso y sobre todo al Senado, y que el señor fiscal general del Estado tiene que dimitir. ¿Lo hará? No lo hará, claro que no, pero lo tiene que dimitir. Vamos a tener en horas próximas, no sé cuándo, un informe de la teniente fiscal María Ángeles Sánchez que o le contradice o le da la razón frente a la mayoría de los fiscales. ¿Y a todos tú? ¿Vienen no creo a los de la Comisión de Venecia? No. Como chiste. Es que si no haces el chiste, es que de verdad, es que no. Tienes que hacértelo mirar. No, mira que soy seguidor. Ah, pero no un chiste. Ah, caray. No está mal. Es terrible. Qué bueno. Terrible. En fin, y el romance de valentía entre Sánchez y Puigdemont, a todo esto, ¿cómo va con todo este lío? El café de redacción, Jorge Bustos y Carmen Martínez Castro. Pero es evidente que esto se está empantanando, que el peso de la lupa de Europa lo complica todavía más y que Puigdemont ha dicho que lo de la ley de juicio criminal no le sirve, que quiere la amnistía integral, que metan terrorismo, que a Putin y a todo lo que da. Así que veremos el futuro de la ley, ¿eh? Veremos el futuro de esta ley. Es que yo creo que los dos han llegado al convencimiento, los dos, Sánchez y Puigdemont, de que no es posible la garantía absoluta de impunidad que exige Puigdemont. Y hoy la parte fundamental del programa, es decir, por eso no estamos ni tú ni yo, Herrera, se hace desde Santa Cruz de Tenerife. Y sobre todo no está el Gañán, que es lo fundamental. El Herrera, ya sabemos que fuiste de avanzadilla, así que han tenido que reponer los restaurantes y demás. Y le hemos puesto un pendiente a Ángela Martí, a Lai y a los demás, sí, si la envidia fuera tiña. Yo no he ido nunca. No, ostras, no ha sido nunca. Ostras, Ángela, nunca. Por favor, bueno, sí, hay que arreglar esto. Es una asignatura pendiente ya. Igual que a mí. Yo sí he ido muchas veces y al hotel Mencey muchas veces también. Pero oye, que Herrera, yo te la guardo. Hombre, presidente Tubí. Presidente Tubí. Yo pues, te la guardo. No, o sea, es que... Como tenga que votarte yo, lo pensaré. Pues... ¿Tubí o no tubí? ¿Tubí? Es claro. Esto es así. ¿Qué quieres? ¿Tubí o no tubí? Bueno, vamos a ver, Alberto. Tu cara está a punto de convertirse en un billete. No significa que se la vayan a poner un billete de 50 pavos. Déjame que te explique bien, porque esta frase me la dijo Maramate esta semana y me quedé igual que tú. Los aeropuertos en España están normalizando el reconocimiento facial, porque dicen que bueno, va a ahorrar tiempo y que va a agilizar bastante el proceso por los controles. Ah, que pues yo no me alegro. Pero vamos a analizar a qué costo, que te voy a contar una cosa. En el 16 la Interpol puso en marcha un sistema de reconocimiento facial que ha permitido generar una base de datos ingente, y eso ha hecho que, por ejemplo, 1.500 terroristas desde entonces hayan sido identificados. Claro, el reconocimiento facial es un dato biométrico que no requiere de un consentimiento explícito, y infinidad de veces pues nos graban en bancos, en supermercados, por la calle, sin que nos demos cuenta. Hace no mucho tiempo, un tipo en Texas pasó 3 semanas en la cárcel porque había sido identificado con este sistema como autor de un robo en un supermercado. Lo que ocurre es que ese hombre nunca estuvo en un supermercado. Conclusión, no es infalible. Entonces, en el Rincón de Pensar, con Mara Mate, vamos a abordar esta noticia del reconocimiento facial en los aeropuertos, que es la entrada para otros muchos procesos, evidentemente. Pero claro, ¿a qué coste? ¿Con qué consecuencias? Eso es da lo que mucho miedo, pregunta. Alberto. No, pero de verdad, imagínate que a ti te identifica o hay un fallo informático en el bueno, sistema. Bueno, te pareces a un tío que... Exacto. Es eso. Exactamente. Pero bueno, luego hay comprobaciones, recomprobaciones en el... El susto no te lo quitan. Bueno, es pero te dicen, oiga, usted es este... No, mi usted. Y en Texas, en cuanto te descuidas, te ejecutan. Oye, pues se le emplea por no haber ido nunca a un supermercado al de Texas. En los fósforos, en el 950-60-06, vamos a hablar de desayunos. Buenos y baratos, que en Andalucía eso somos reyes en eso, y luego peculiares. ¿Qué desayuna nuestra audiencia? ¿Sabes? Se ha puesto muy de moda el té matcha, que esto a Antonio Gredano es una cosa que le da bien fuerte. ¿Al té? Al té matcha. ¿No sabes lo que es el té matcha? ¿Eso qué es lo que es? Es un té japonés. No lo sé. Eso no es un mollete, Herrera, con jamón ibérico. Una moñada, Herrera. Pero oye, luego están los que han vivido fuera y desayunan, por ejemplo, a mí, cuando yo estuve en Escocia un par de años y me daban un día a la semana haggis, que es una mezcla de intestinos de cordero. Así está Escocia. Claro, sí, es que todo se explica. Mira, yo me he tomado hoy un aceite de lubrín que me ha enviado Javier Aureliano, que es de lo mejor que he probado en mi vida, con un poco de pan tostado y lo echa por lo harto y simplemente, si no... Que es de los verdecitos, ¿no? De los primeros plantos. Pero qué variedad, Carlos. Es un blend, me parece a mí, porque... Es decir, lleva varias, porque no lo especifica, cuando no lo especifica, porque son varias, ¿no? Normalmente suele ser ojiblanca y arbequina o... Picual. Sí, será picual, ¿no? También. ¿No? El Almería hay menos picual, no, me parece. El Almería hay más arbequino, hay más ojiblanca, hay de todo, como en todas partes. Sí. Pero se utilizan todos estos. Bueno, vamos a ver. Que hoy no me ha tenido que poner María ni el desayuno, o sea que... No. Bueno, pues ya probarás este aceite de lubrí. Eso te iba a decir, tráemelo, por favor. Bueno, adiós chicos, chicas, que lo paséis bien. Adiós. Vamos ahora al Corte Inglés. Pues sí, y nos vamos corriendo, porque solo los más rápidos van a poder conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. El momento perfecto para que los más intrépidos puedan hacerse con los mejores precios. En una selección de joyería, el Corte Inglés, tienes hasta el 40% de descuento. En una selección de relojes Fósil y Escaj

González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna. Estos últimos meses se ha detectado un aumento en la cantidad de anuncios en redes sociales ofertando casas para ocupar. Se aprovechan de la desesperación de las personas sin hogar. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.